Buenos Aires, dancing Buenos Aires. Por su cabeza lo ves navegar la noche, viendo que el poder nunca lo deja. Pasión, mano de Dalila, preso de su boca que lo besa. A ver cómo baila el mundo y la caravana que no cesa. Na, na, na, na. Amor, sueño mentiroso que se llevará su cabellera. Después de todo nunca más él podrá. Su corazón fue desnudado por el secreto que no pudo guardar. Logró que al fin teniendo todo hoy no tenga nada. Que se ha ido, sentir que perdemos la oportunidad, amor, amargo sabor, todo y no queda. ¡Ven, Buenos Aires, cómo baila! Viendo que el poder nunca lo dejará. Amor, sueño mentiroso que se acabará después del carnaval. Se acabará.